Bolo 3. Desconcentración de los servicios policiales. Marco General. Reglamento desconcentración de los servicios policiales, aprobado mediante RACGPB, No. 222-2014 y Resolución Ministerial No. 097-2015. Capítulo 1. Disposiciones Generales. Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto regular el proceso de la desconcentración de los servicios policiales de conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura. Capítulo 2. Desconcentración de los servicios policiales. Artículo 5. Naturaleza. La desconcentración de los servicios policiales constituye un proceso estratégico y operativo a nivel institucional, esencialmente de carácter preventivo y tecnológico, promoviendo la adecuada distribución de los servicios policiales en todo el territorio boliviano, interviniendo contra los factores que generan la criminalidad y violencia. Artículo 7. Delegación de funciones. Para la ejecución de la desconcentración de los servicios policiales, la o el Comandante General de la Policía Boliviana, a través de los comandos departamentales de policía, delegarán en lo operativo, administrativo a las o los comandantes de las estaciones policiales integrales, las facultades de planificación, mando, ejecución táctico operativo y evaluación, para ejercerlos en la jurisdicción de su responsabilidad a su vez, otorgará los recursos necesarios, para el desarrollo de los mismos con la finalidad de cumplir los principios de eficiencia, calidad y resultados que rigen a la administración pública. Artículo 9. Orientación del servicio. El proceso de desconcentración de los servicios policiales estará orientado con un enfoque comunitario integral en servicio de la sociedad, prioritariamente preventivo de lucha contra la criminalidad y violencia. Capítulo 4. Desconcentración de las estaciones policiales integrales. Artículo 13. Definición. La Estación Policial Integral, EPI, es un organismo policial desconcentrado y multidisciplinario, conformado por unidades policiales y entidades no policiales, con autonomía en la administración de sus recursos para la gestión operativa, tecnológica, económica y presupuestaria. Su funcionamiento se enmarca en el modelo de policía comunitaria. Artículo 15. Servicios policiales. Las estaciones policiales integrales, EPIs, bajo el modelo de policía comunitaria, prestarán los siguientes servicios policiales. Servicios policiales de prevención. Las estaciones policiales integrales, EPIs, en el marco de los servicios de prevención, desarrollarán tareas operativas de patrullaje policial en todas sus modalidades de acuerdo a las características y necesidades de seguridad de la unidad territorial correspondiente. Servicios policiales de investigación. Las estaciones policiales integrales, EPI, en el marco de los servicios de investigación, son responsables de las tareas de investigación de delitos y violencias. Servicios policiales de tránsito y seguridad vial. Las estaciones policiales integrales, EPIs, en el marco de los servicios de tránsito y seguridad vial, son responsables de las tareas de prevención, investigación de hechos de tránsito y la seguridad vial. Artículo 17. Módulos policiales. Los módulos policiales son infraestructuras dependientes de las estaciones policiales integrales, EPIs, caracterizados por cumplir servicios policiales preventivos y de control policial, ubicadas estratégicamente en las entidades territoriales autónomas, que tienen por finalidad promover la interacción ciudadana bajo el modelo de policía comunitaria. La implementación de los módulos policiales se efectuará de manera planificada y coordinada entre el Comando Departamental de Policía con las entidades territoriales autónomas y la comunidad. Los módulos policiales ubicados en municipios rurales dependerán de los comandos departamentales de policía a través de las unidades de policía rural y fronteriza. Artículo 19. Entidades no policiales. Los servicios prestados por entidades no policiales en las estaciones policiales integrales, EPIs, se desarrollarán en el marco de sus competencias coadyuvando al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, en coordinación con los comandantes de las estaciones policiales integrales. Capítulo 5. Organización policial. Artículo 20. Estructura organizacional. La estructura organizacional de la Estación Policial Integral, EPI, deberá contener la integridad de los servicios policiales, bajo los siguientes lineamientos. Servicios policiales de prevención, integrados por patrullaje en todas sus modalidades, control de tráfico vehicular, seguridad vial, otras modalidades de prevención, servicios policiales de investigación, integrados por Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELC, Dirección Nacional de Prevención contra el Robo de Vehículos, DIPROVE, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCP, Investigación de Tránsito, otras modalidades de investigación policial, apoyo administrativo y operativo. Integrados por Administración, Recursos Humanos, Recursos Económicos Financieros, Asesoría Jurídica, Plataforma de Atención, Información, Denuncias, Centro de Operaciones, Inteligencia, Análisis Delictual, Planeamiento Policial, Centros Automáticos de Despacho Integral, CADI, Centro de Monitoreo y Vigilancia. Capítulo 6. Financiamiento. Artículo 23. Gestión de recursos. Los recursos establecidos en el artículo 38 de la Ley número 264 destinados a favor de la policía boliviana, serán ejecutados en el marco de los artículos 41, 42, 44, 45, 46, 47, 53 y 55 de la citada ley, además de los artículos 30 y 43 modificados por la disposición adicional cuarta de la Ley número 396 de 26 de agosto de 2013, de las modificaciones al Presupuesto General del Estado, G2013. La o el comandante de las Estaciones Policiales Integrales, EPIs, es el responsable de administrar y gestionar los recursos humanos, materiales, económicos, financieros y tecnológicos para la EPI a su cargo. Las y los comandantes de las Estaciones Policiales Integrales, EPIs, en coordinación con los comandantes departamentales de policía, son responsables de gestionar y ejecutar los recursos económico-financieros para la gestión pública policial, previendo el uso correcto y prioritario. El incumplimiento dará lugar a la aplicación de las responsabilidades establecidas en la normativa legal vigente. Las y los responsables de los módulos policiales que se encuentran en los municipios de rurales, intermedios y fronterizos, serán responsables de gestionar los recursos comprendidos en el parágrafo I del presente artículo, cuya gestión será informada ante el comandante departamental de la policía a través de la instancia pertinente. Las y los comandantes de las Estaciones Policiales Integrales, EPIs, son responsables de generar un registro, asignación y disposición del equipamiento transferido por las entidades territoriales autónomas, en cumplimiento a los principios de la Administración Pública y Decreto Supremo número 0181, concordante con el Decreto Supremo número 1617. Artículo 24. Infraestructura. El Comando Departamental de Policía, en el marco de la normativa vigente, planificará y coordinará con las entidades territoriales autónomas y la comunidad la construcción, refacción y ampliación de las Estaciones Policiales Integrales, EPIs, no debiendo responder a criterios discrecionales de ninguna forma. Capítulo 7. Coordinación e interacción. Artículo 31. Corresponsabilidad. En el marco de la consolidación de los servicios policiales, las Estaciones Policiales Integrales, EPIs, priorizarán la aplicación del principio de corresponsabilidad con las entidades territoriales autónomas y comunidad, en las estrategias locales y destinadas a la atención integral de las problemáticas de violencia y criminalidad, así como la articulación de esfuerzos y recursos en procura de la sostenibilidad de los mismos. Disposiciones transitorias. Disposición transitoria cuarta. A efectos de ejecutar lo establecido en el presente reglamento, las servidoras y servidores públicos policiales dependientes de las direcciones nacionales que cumplen funciones en las Estaciones Policiales Integrales, pasarán a depender administrativa, operativa y disciplinariamente de los comandos departamentales y de las Estaciones Policiales Integrales respectivamente. La dependencia señalada precedentemente, surtirá efecto mientras las servidoras y servidores públicos policiales estén destinados en las estaciones policiales integrales, en el caso de ser destinados a otras direcciones nacionales, unidades y organismos operativos, se dejará sin efecto la dependencia mencionada. El comandante de la Estación Policial Integral, EPI, no podrá asignar otras funciones a las servidoras y servidoras públicos policiales, que cumplen servicios policiales de investigación y de tránsito, con la finalidad de no afectar los procesos investigativos correspondientes. Disposiciones finales. Disposición final primera. Las servidoras y servidores públicos policiales dependientes de las estaciones policiales integrales cumplirán exclusivamente los servicios policiales preventivos, bajo el modelo de policía comunitaria, de conformidad a lo establecido en la normativa legal de seguridad ciudadana vigente. Programa institucional de estandarización de los procedimientos técnicos para la implementación de las estaciones policiales integrales, EPI, y módulos policiales aprobado mediante RACGPB, No. 0295-2015. Lineamientos técnicos generales. Los lineamientos técnicos para la construcción de las estaciones policiales integrales son las siguientes. Estación Policial Occidente. Extensión mínima de terreno para su construcción 2300 m2, pudiendo ser de mayor extensión de acuerdo a disponibilidad del terreno. Áreas de construcción en dos bloques, primer bloque destinado a oficinas policiales de atención al público y segundo bloque de uso exclusivo del personal policial. Áreas descubiertas, áreas de circulación de vehículos, ubicación de terreno geológicamente estable, facilidad de acceso, próximo a áreas con mayor densidad poblacional, acceso a servicios básicos. Estación Policial Oriente y Valles, extensión mínima de terreno para su construcción 5500 m2, pudiendo ser de mayor extensión de acuerdo a disponibilidad del terreno. Áreas de construcción en 5 bloques, 2 bloques destinados a oficinas policiales de atención al público, 2 de uso exclusivo del personal policial y un bloque destinado al control de seguridad. Áreas descubiertas, áreas de circulación de vehículos, ubicación de terreno geológicamente estable, facilidad de acceso, próximo a áreas con mayor densidad poblacional, acceso a servicios básicos, módulo policial urbano, extensión mínima de terreno para su construcción 600 m2, área de construcción en un bloque destinado a oficinas policiales de atención al público y del personal policial, ubicación de terreno geológicamente estable, facilidad de acceso, próximo a áreas con mayor densidad poblacional, acceso a servicios básicos, módulo policial rural y fronterizo, extensión mínima de terreno para su construcción 600 m2, área de construcción en un 2 bloques, primer bloque destinado a la atención al público y segundo bloque destinado a la vivienda policial, ubicación de terreno geológicamente estable, facilidad de acceso, próximo a áreas con mayor densidad poblacional, acceso a servicios básicos, lineamientos técnicos específicos. Las estaciones policiales integrales son unidades desconcentradas y dependientes de cada comando departamental. Tienen dentro su organización diferentes unidades de la policía boliviana, para que presten los servicios necesarios a la población de un área territorial determinada, de manera rápida y oportuna. Estas estaciones policiales integrales deberán estar estrictamente vinculadas e integradas con su comunidad, juntas vecinales y organizaciones sociales, como unidad defensora de los derechos humanos, que acate, cumpla y haga cumplir la Constitución y las leyes de la República, garantizando la seguridad y tranquilidad pública, compuestos por policías profesionales con principios éticos, morales, doctrinales y continuamente capacitados, dotados de recursos económicos, logísticos y tecnológicos apropiados, bajo una organización ágil y flexible. Estación Policial Occidente cuenta con 2 bloques, bloque 1 con un semisótano, una planta baja y 2 pisos, semisótano, parqueo para vehículos y motocicletas, celdas para varones y mujeres, furrielato, Depósito. Sala de máquinas. Control de entrada y salida de vehículos. Planta baja. FELC. Delitos contra la propiedad y personas. Fiscalía. Servicios de la niñez y adolescencia. Servicios integrales de atención y protección a la familia. Juzgado en materia contra la violencia hacia las mujeres. Juzgado contravencional. Cámara GESEL. Sala de observación. Informaciones. Seguridad. Plataforma de atención. Denuncias. Planta primer piso. FELC. Fiscalía. Albergue temporal. Tránsito. Accidentes. Educación vial. DIPROVE. Unidad de prevención. Médico forense. Planta segundo piso. Recursos económicos y financieros. Personal. Vestuario damas y varones. Sala de reuniones. CADI sistema de información. Centro de monitoreo y vigilancia. Comando EPI. Secretaria, sala múltiple, análisis delictual, planeamiento y operaciones, auditorio para 96 personas, brigadas vecinales, brigadas escolares, GACIP, bloque 2, planta baja, comedor, cocina, consultorio médico, economato, vestidores varones y damas, planta alta, dormitorios, estación policial Oriente y Valles, cuenta con 3 bloques, bloque 1, semisótano, parqueo para vehículos y motocicletas, celda para varones y mujeres, furrielato, depósito, sala de máquinas, control de entrada y salida de vehículos, planta baja, FELC, delitos contra la propiedad y personas, fiscalía, servicios de la niñez y adolescencia, servicios integrales de atención y protección a la familia, juzgado en materia contra la violencia hacia las mujeres, juzgado contravencional, cámara GESEL, sala de observación, informaciones, seguridad, plataforma de atención, denuncias, primer piso, FELC, fiscalía, albergue temporal, tránsito, accidentes, educación vial, DIPROVE, unidad de prevención, médico forense, segundo piso, recursos económicos y financieros, personal, vestuario damas y varones, sala de reuniones, CADI sistema de información, centro de monitoreo y vigilancia, comando EPI. Secretaria, sala múltiple, análisis delictual, planeamiento y operaciones, auditorio 96 personas, brigadas vecinales, brigadas escolares, GACIP, bloque 2, cuenta con planta baja y alta, planta baja, comedor, cocina, víveres secos, economato, hogar transitorio, segundo piso dormitorios, bloque 3, cuenta con planta baja y alta, planta baja, consultorio médico, vestidores damas y varones, depósito. Planta alta, dormitorios, módulos policiales, módulo policial urbano, cuenta con un bloque, planta baja, plataforma de atención 3 oficinas baños damas y varones, celdas damas y varones patio con parqueo, primer piso, oficina comandante, secretaria y comunicaciones, dormitorio, oficina, sala de reuniones para 70 personas, baño, segundo piso, dormitorio damas, dormitorio varones, cocina y comedor, baños damas y varones, terraza, módulo policial rural y fronterizo, cuenta con 3 bloques, bloque 2, vivienda policial con 2 dependencias cada una con, dormitorio, baño, cocina, sala, bloque 3, celdas damas y varones, presupuesto, se debe establecer una plataforma financiera como un mecanismo transparente de gestión pública que sistematice, ordene y priorice las políticas públicas para la búsqueda de financiamiento con entidades públicas, privadas y agencias de cooperación internacional, para establecer mecanismos más seguros para la asignación de los escasos recursos públicos para la seguridad ciudadana. La elaboración y la ejecución de políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias de seguridad ciudadana y el establecimiento y funcionamiento de la institucionalidad de la seguridad ciudadana, se sujetarán al siguiente financiamiento. Los recursos inscritos en el presupuesto del Ministerio de Gobierno, destinados a la seguridad ciudadana. Las entidades territoriales autónomas departamentales asignarán como mínimo el 10% de los recursos provenientes de la coparticipación y nivelación del impuesto directo a los hidrocarburos, previa deducción del 30%. Destinado a la renta dignidad, las entidades territoriales autónomas municipales e indígena originario campesinas asignarán recursos de acuerdo a su población registrada en el último Censo Nacional de la Población y Vivienda, conforme a lo siguiente. Con cantidad poblacional menor o igual a 50.000 habitantes,